comenzamos el fin de al ritmo de los grandes protagonistas de la historia del rock mendocino. Lávate la cara, prepárate unos mates con tortitas, subí el volumen de la radio y a disfrutar. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. Guitarrista y escritora mendocina. A la edad de 8 años aprendió a tocar la guitarra con su papá, quien fue su mayor influencia dentro del mundo musical. Entre el 2002 y el 2003 comenzó a dar los primeros pasos dentro del under mendocino, tocando en diferentes bares y centros culturales, siempre cerca del estilo indie folk. Los años 2011 y 2012 fue invitada a participar en Madre, una banda de rock y blues con la que grabó un primer EP homónimo producido por la misma banda. A mediados del 2015, Mapu Luna decide armar con Cristian Díaz nuevas canciones con una impronta bluesera y soulera. A fines del 2017, Mapu Luna decide juntar a su vieja formación para darle vida a Mapu Luna Project, un trío de neo-funk, neo-soul, trip-hop y blues con el que lanza su primer disco En el Espejo, grabado, mezclado y masterizado en los estudios Chela Records. Bienvenida a Tal Como Soy, Mapu Luna. ¿Cómo están? Hola. Te faltó algo de información ahí. No, qué realidad. Yo hice una síntesis, mira, turun, turun, turun, y todavía me falta la. Mapu Luna, nunca imaginé que iba a engordarse tanto. Allá por el 2012-2013, Mapu Luna hacía la gacetilla under de mi programa. Cuente. La Flama Perdida, que era un programa de rock de Mendoza, y Mapu era mi ladera ahí. Juntos en el programa hacía la gacetilla. Le ponía verdad a su programa. Claro, y ella era la que traía la información de las bandas under de Mendoza, que es muy importante, y los colectivos y todas esas cosas que vienen de abajo que muchos no conocen. Exacto. Que hoy en día muchas de esas bandas, las que hablaba Mapu, están allá arriba. Exactamente, están laburando, no, muchos están laburando, porque, por ejemplo, qué sé yo, por decir una banda, estos chicos que están, ¿cómo es? Señales velado, todo eso empezaron en esa época. Claro, y ella traía todas esas cosas. Nosotros traíamos todos a ellos, ¿te acordás? Igual no es el allá arriba, se les llama, yo. Por lo que trajo una revista, solo como que tengo, ¿cómo explicarte? Dos facetas con el under, ¿no? Tenés el under del under, que es justamente son las bandas a las que yo busco para darles un poco más de difusión. O sea, que la revista es muy interesante y es como un... Es algo importante el acero, porque ahí la gente la compra, te empezás a dar de conocer. Sí. Es una puerta importante. Y está el under top, o quizás, como decirte, un poco más reconocido, donde le mando un saludo enorme a Mariana Paraguay, a Agustina Becores, que se juntan a hacer otra vez otro disco más juntas, y eso es genial. Usted señálemelo, Las Luces Primera, Tu Luz, y bueno, puedo nombrarte un montón. El under del under es el que también me interesa muchísimo, porque hay muchísimo talento que por ahí está en el mismo círculo, donde vos decís, puta, voy a tocar con la misma gente, los mismos amigos, el mismo círculo, los mismos bares, me aburro. No. Entonces, ahí yo he sacado a varias gente, buenísimo, y ahora por hoy están ya en otro circuito, en otro círculo del under, porque es amplio. Mendoza, ustedes no saben lo que es. Estoy muy orgullosa de mi provincia, que nunca imaginé que podía laburar de esto y que tenga tanta gente con lo mismo y el mismo pensamiento. No, no, me quedo corta. Si tengo que nombrarte todos los monstruos, no, no me alcanza. Le cedo la palabra a usted. No, es que... Yo siempre noté eso. Yo soy, ustedes saben que yo he nacido en Buenos Aires. Entonces vengo de mi infancia, mi adolescencia, de ver grandes músicos estrellas, porque lógico, la televisión, la radio. Pero los artistas que hay en Mendoza son fantásticos. Ya de chico uno los ve buenos. Es más, Buenos Aires tiene por ahí los mismos. De Buenos Aires piden info de las bandas mendocinas. En serio, es lo más. Ahora, Buenos Aires. Buenos Aires fue, ¿no? Fue en la época de los 80, 90, un boom terrible, masivo. Hoy no, che, hoy es Mendoza, loco, posta. Tiene toda la razón la Mapu. Totalmente, ¿no? Ok, porque hace unos días, te voy a contar así, porque si no el del Alzheimer me mata. Hace unos días salió que Mendoza destronó a Rosario. Terrible. Destronó a Rosario. Rosario, cuna de grandes. Totalmente. Mendoza ha destronado a Rosario. Y eso es que sale en una revista de rock. Es muy importante. Importantísimo. Y hay gente que se animó a decir, ¿y por qué no a Buenos Aires? Con un semillero infernal que tiene Mendoza. Te voy a dar una noticia. Javier Calamaro ha puesto los ojos en un músico de Mendoza. Joder. Mirá si tendrá para un abanico tan grande de gente para decirle toca conmigo o armemos un proyecto. Bueno, en estos momentos Javier Calamaro ha puesto los ojos en un músico de Mendoza que muy pronto lo vamos a decir al aire y lo vamos a traer de invitado para ver cómo se va a desarrollar ese proyecto. No, ahora me deja con la intriga. Esto es así. Esto es rock verdad. Bueno, pero ha pasado en otros años. Sí, bueno, pero igual entiendo lo que vos decís. También hay otro montón de músicos con trayectoria. Pero es del under, el ojo, no, pero yo también conozco un montón de músicos de trayectoria que han puesto el ojo en varios de acá de Mendoza. no es uno solo, son, no, varios, bueno, sí, varias trayectorias. Desde Piero, cuando se llevó a los enanos. Claro, lo que pasa es que, bueno, es, no es algo tampoco, es importante. Uh-huh. Pero hoy el AUX se está viviendo de otra forma. Te pongan el ojo o no, es impresionante cómo se escucha todo a nivel mundial, por internet, porque pasas a ser un músico emergente. Es, depende cómo lo labures. Es genial que le esté pasando eso a tal padre. Cierta persona X. Bueno, usted se acuerda, genial, Armandito, genial, se acuerda que hubo un gran guitarrista, amigo nuestro, uh-huh, en Mendoza, que fue convocado por La Torre y que al final no fue. Pero que, sí, dígalo. Sí, el Lucero. El Lucero. El querido Raúl Lucero. Claro. Y en esa época, sí, terminó quedando papillón, digamos, de, sí, sí, sí, de, sí, guitarrista. Mira. Pero el guitarrista era como de acá. Qué loco. Hablemos de los proyectos de Mapu. Dale, qué loco. Hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, yo, increíblemente, una hora de programa es genial. ¿Qué quieren que le diga? Eso, esto no se pasa, en Mendoza. Pero se pasa volando, pa. Totalmente, pero estamos acostumbradas las bandas a venir 5 o 10 minutos. O media hora, sí. Sobre el disco, lo que... Bueno, ya está. Sí, yo me siento genial. Hemos tomado la posta de Mapu Luna. Ella hace esto, ella es esto, lo que ve es ella. Me encanta. Natural. Por eso tenía que estar acá en Tal Como Soy. Ponele. Hay que exprimirla, la Mapu. Vamos. No, basta, no me exprimo. Ah, bueno, contame lo que quieras. Contame lo que quieras, Mapu. Bueno, me quiero ir de vacaciones. quiero dedicarme a producir, no quiero tocar más. ¿Qué querés que te cuente? Mira, estoy muy contenta de trabajar con la música. He logrado lo que tantos años he luchado, pero tampoco es excederme porque estoy todo el tiempo ahí. He terminado en médicos. Oh. O sea que la música me da y me quita. Claro. ¿Sí? Me da mucha satisfacción tocar en vivo y ver cómo esa gente agita un poco. Tengo diferentes proyectos y en los diferentes proyectos veo diferente conexión de la gente y digo, wow. Es buenísimo, Mendoza, lo amo. Y por otro lado, son las depres internas mías de no tener un día para mí. Y cuando lo tengo, solo me dedico a grabar mis otros proyectos, a reunirme con mi gente que trabaja conmigo. Yo necesito paz y no la encuentro. Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, tengo que tratar, según el psicólogo, de alternar. buscar un equilibrio. No sé cuándo, pero bueno, tengo que encontrarlo. Qué lindo que lo dice. Lo digo, me hago recargo todo lo que digo. Pero me encanta porque si ha perdido el equilibrio es por seguir su pasión. Sí, por seguir su corazón. Pero o sea que vale la pena perder. Claro, sí, vale la pena, pero no te creas. Llega un momento en que te aburrís. Sí. Yo por ahí a veces ya ni quiero tocar. Me gusta más como andar produciendo. Uh-huh. Intentando, estoy en la parte de producción, me gusta eso, armar eventos. Es una manera de enseñar, producir también. Sí, Sí, todo lo que uno ha aprendido y poder es, claro, ponerlo ahí. Conocí una banda de minas alucinante, estoy más abocada en el rock femenino. Sí. Increíble, pendejas que me hacen acordar a mí cuando empecé. Cuente, diga cómo se llaman ahí. No, o sea, son bandas que recién se están armando, no son gente conocida, ya de a poquito. No quiero hablar todavía porque cada vez que hablo se me quiebra la situación y voy a quedar muy estúpida. Entonces, prefiero armarlas, juntarlas como estamos haciendo y prometo volver y decir quién es la banda que yo digo que va a salir adelante. Y de mujeres, sácala. Onda de la rama más mía, que es el punk o el grunge, porque esa es mi rama en realidad, que yo haga diferentes cosas, pero esa es la que más disfruto. Pero tengo que presentar a mi hija. Claro. Mi hija toca el bajo vestida de novia. Joder. Se luquea. ¿Cómo se llama tu hija? Noelia. Vive en Buenos Aires. Vive en Buenos Aires. Ah, mira. Y se luquea como para irse de ahí. Claro, bueno, pero Baires tiene esa onda más loca que está buena. Muy bonita, o sea, ella, y muy loca. Le mandamos saludos a Noelia. Sí, por favor, un beso muy grande. Yo la conocí a Mapu haciendo blues. Ponele. Entonces ponele acá. Y bueno, sí, y después te metía un tema funky, después realmente una ductilidad, una gran guitarrista, Mapu. Una gran guitarrista. Ahí sí se me infla el pecho, ¿eh? La guitarra es lo principal. Una mujer en el blues y solista no es fácil encontrar. hemos tenido en el programa algunos artistas de ese estilo, pero Mapu yo siempre la tuve ahí arriba porque sé realmente de lo que hablo, la he visto ensayar, hemos charlado mucho, ha sido compañera mía en la radio, pero realmente es una creadora de climas también, como esta chica que se fue recién, una gran artista. Ella crea climas y es muy difícil crear clima, y sobre todo cuando tenés un público, qué sé yo, en un pub, sí, en el que están comiendo, que están tomando, que están charlando, sí. Mapu empieza a cantar y se empieza a hacer un silencio. Se gana el silencio. Se gana el silencio. O me lo gano o me lo gano, les digo, por ahí he tenido problemas hasta con los bares. No podés tratar a la gente así. Claro. Se cansan o nada, porque bien, acá es mi laburo. Es el, ¿okay? Los que no quieren se van. Exacto. Y los que se quedan son 5, genial. Si se quedan todos, mejor. O sea que bueno, Mapu ha logrado hacer eso que yo siempre digo. Claro. Que la cerveza se caliente y que la pizza se enfríe. ¿Por qué? Para poder prestar atención a un buen artista. Claro. Sí. La canción que viene, totalmente, quisiera que la presentaras, De la noche. Esta canción es de Mapuluna Project. Uh-huh. Se llama De la noche y vamos por un segundo disco. También en Chela Records ya lo estamos grabando. De la noche. We'll be right back. gonna give you the tip. I love you when you sleep, listen now, please you creep. After the show, so come get that wheel. Backstage public, you're staring the bright kid. You don't will be the same again with this bone. So turn it up, turn it up, turn it up. Move it. Estamos todos bailando acá, sí, estamos señor. Todos bailando. Incluso yo que hacía mucho que no me escuchaba yo misma el protesto. Sí, qué buena canción, qué buena guitarra. La queremos a Mapu en la fiesta de la cerveza, por bueno, favor. Que me llamen, sí, que me llamen, yo lo busco. A ver, atento, Diego. Diego, vos sabés que te estoy diciendo a vos. En la de cultura, de Godoy Cruz. No me importa, Diego, es el único que conozco. ¡Ah, bueno! La necesitamos a la Mapu. Hay que hablarle. En un evento multitudinario donde el ciego Segovia le ponga toda la reserva de volumen a esto que está haciendo la Mapu. Bien, encantado. Vos, gracias. Mapu, contame un poco acerca del proyecto que tenés con Luz Casares, Luli Bertina y Paola Falcioni. Chapulina System. Bueno, en realidad este proyecto es, como te decía, el tema de producciones y ese tipo de cosas, ¿no? Con las chicas decidí juntarme para cada una, disparar a cada una su estilo, ¿sí? Entonces combinamos lo que es el indie, folk, acústico, con lo que es... electrónicas y secuencias. Entonces nos juntamos las cuatro, vamos a algún lugar y cada una aporta un poquito de su proyecto. La idea ahora con las chicas es hacer algo juntas entre las cuatro para después, cuando hacer un cierre, digamos, fusionemos esa locura que cada una tiene. Y yo más que nada me encargo también, por ese lado, de buscar a, como te decía, a los talentos, sobre todo chicas, para que pueda incorporarlas en este chapulina y sigan tocando con nosotros. Siempre vamos a tener una persona que nos va a acompañar. En este caso, mando un abrazo enorme a Cecilia Salinas, que divina, iba a ser total. Una de 8 talentos. Iba a venir a la producción, iba a ser una de las que nos iba a producir. Pero Ceci, como siempre, al palo, más que nunca. Y bueno, sí vamos a tener una ayuda, pero no va a estar dentro de la organización. Buscando alguna otra persona que quiera. A la Cecilia la vi con el Chino Benítez, sí, ahí en el Festival de Blues. Sí, que fuiste a cubrirlo vos. Sí, que lo fuimos a cubrir. Claro, y se viene una fecha enorme en dos veces, volumen 1 y 2, mujeres, en la Colombina. El 22 de septiembre es una, ajá, y la otra es a confirmar el volumen 2, porque iba a ser al otro día, pero no se sabe, pues la Colombina está llena de fechas. Bueno, ahí se viene algo importantísimo, así que atentos. Estaremos ahí. Estaremos ahí. Estén ahí cubriendo, sí, va a estar alucinante. Y estamos a cargo de, bueno, la cantina, las entradas. Es como que es un evento muy grande, por eso yo necesitaba una persona más con nosotras. Pero bueno, eso se va. En algún momento va a aparecer la quinta para que nos dé una buena mano y ya estamos viendo. Hay un montón de gente igual. Ahora, no pasa nada. Yo veo que hay... escrito, papeles viejos, pegatina, sí, con tu nombre. Se ve que Mapuluna está en Mendoza. ¿Dónde está eso? Sí, vos sabés que sí. Zona de la Galería Caracol. Ah, bueno, me parece genial. De... sí, sí, en la Avenida San Juan, en calle San Juan, mejor dicho. Pero en algún lugar te vas a encontrar con Mapuluna. Sí, y, verdad. Y hay que aprender a conocer a nuestra gente, a esta gente que nos está, vive, conviven, viajan con nosotros permanentemente. Hay que aprender a conocer a nuestros artistas, porque ¿cuántas veces te has preguntado qué es Mapuluna? ¿Quién es? ¿La enferma? Es una lunática. Pero como está viva, más amigas, que nunca, más una que nunca. Lunática, totalmente, una persona que cambia de color permanente en cuanto a humor. Hoy te estoy riendo con vos y mañana estoy destrozando mi casa, ¿entendés lo que te digo? Soy muy cambiante. Pero algo fijo que tengo es la música. Siempre la llevo a laburar a dos manos. Yo como persona me considero una lunática por una cuestión de mis mismas crisis emocionales que vivo todo el tiempo. estoy en una lucha constante con la noche, y bueno, saliendo de cosas más difíciles. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué va a ser? Bueno, un poco está en el torbellino del arte. Ella siempre está en viste cuando pasa el tornado alrededor tuyo y vos. Claro, ves. Si no me aburro. Claro. Si estoy en un solo lugar me aburro y bueno. Corres riesgos también de un montón de cosas. Perdés gente que amás. Encontrás gente que re supera más. ¿Entendés? Pero me aburro si me quedo en un solo lugar, por eso estoy constantemente en movimiento. En movimiento, si no me muero. Buenísimo. Nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Mapu Luna. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 4 al 10 de agosto. Sábado 4 de agosto, 21 horas, Zapato, concierto de invierno en la nave cultural Masay España, ciudad de Mendoza. Sábado 4 de agosto, 21 horas, Black Mambo volumen 1, con Spaghetti Western, Brazas, La Rhythmic, Maurito y DJ Uter, en cervecería 23 Ríos, acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo. Sábado 4 de agosto, 21 y 30 horas, Oscar Puela Trío y Suite 322, tributo Imperial Jazz, en el Teatro Imperial de Maipú. Sábado 4 de agosto, 22 horas, Bar Saigón y el Tour de los Bares en Villanueva Social Club, Paseo Libertad, 832, Villanueva de Guaymallén. Sábado 4 de agosto, 22 horas, Walter Cassiani y Gastón Abdala presentan Jazz en la Quimera de Rashid, 9 de julio, 226 San Martín. Sábado 4 de agosto, 23 horas, Ultramandaco, Johnny de Blues y Gira Rock en La Reserva, Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Sábado 4 de agosto, 23 horas, Avernos, Rock Nacional Acústico en el Club del Rock, San Martín 2065, Alameda, Ciudad de Mendoza. Domingo 5 de agosto, 20 horas, Héroes, Ciclo de Bandas Emergentes, tocará Bander en el Microcine Municipal, 9 de julio 500, Ciudad de Mendoza. Domingo 5 de agosto, 21 horas, Tango Beat en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Domingo 5 de agosto, 22 horas, Doppler y Mood en vivo en Long Play Resto Bar, calle San Martín 1949, Alameda, Ciudad de Mendoza. Lunes 6 de agosto, 21 y 30 horas, puntual, contrabajo Félix Barbosa, guitarra Patricio Ibire, batería Fernando Moncada, voz Jona Conti en Aristides Villanueva 153, Ciudad de Mendoza. Miércoles 8 de agosto, 21 y 30 horas, Funkoid presenta su disco Gunstar Groove en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Viernes 10 de agosto, 21 horas, Palurdo estará en el Auditorio Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Viernes 10 de agosto, Celeste Carballo en el segundo Festival de Rock y Blues de Godoy Cruz, en el Cine Teatro Plaza Colón 27 Godoy Cruz. Viernes 10 de agosto, 23 horas, El Gordo Cañón y La Poxibán, en el Centro Cultural Israelita, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Lo que haces, Mapu. Muchas gracias. Gracias, gracias. En realidad, bueno, este es un trabajo de Mapuluna Proce, que el primer disco en el espejo, que fue una etapa bastante heavy de mi vida, jodida. Se llama En el espejo por una cuestión de que estoy viéndome reflejada en un montón de emociones que necesitaba descargar, ¿sí? Y lo logré. Creo que está todo en ese espejo que soy yo misma, donde me encuentro y me miro realmente, como digo, me describen y digo, sí, eso es lo que soy, y me hago recargo. Corta, no tengo acá, existe o el blanco o el negro, el gris es tibio y me molesta. Bueno, no sé cuál de los dos colores me considero, quizás un negro me encanta. Y bueno, nada, nace este disco y ahora viene un segundo disco que se llama Florecerte, que es todo lo contrario al primero, porque ahí es como que florecen ciertas situaciones que me hago cargo y me encantan. Así que bueno, nada, ese tema se llama Al final de la ruta, es un ciclo terminado, que me parece genial. Y bueno, nada. Lilith. Contenta. Lilith. Lilith es mi otra personalidad oculta. Estoy re loca. Lilith. Y eso que no fumé. Lilith. Lilith. Si buscamos el significado de Lilith, sí, es la desterrada de supuestamente del paraíso. Es la amante de Adán. O por la amante de Eva también, nunca se sabe, ¿no? ¿Cuánto que hemos leído? Claro, se sabe quién puede ser Lilith. Yo me considero una Lilith. Y estoy haciendo tango fusión. Tengo 8 tangos ya hechos. Avise cuando quiera que le cante alguna partecita. Por supuesto. Que estoy en ese. Y estoy grabando en mi propia casa, que me he formado un mini estudio con el Ableton Live. Es lo más. Tengo mi máquina nueva. Imagínate, estoy instalada en casa. Feliz. Lo poquito que tengo el tiempo se lo dedico a Lilith. Y bueno, nada, contenta porque ya tengo lugares para tocar. Este, en algún momento un femilonga. ¡Ay, qué lindo! Así que... ¡Qué lindo, femilonga! Mantener al tanto de todo. ¡Qué lindo! Sí, de una, sí, sí, contenta. Ese es mi otro proyectito que lo voy llevando muy de a poquito, pero estoy muy feliz. Sí. Sí, bueno, sí. Nos vamos a tener que... iba a decir por mí solamente, pero nos vamos a tener que adaptar a esta época de tango... de Mapu, porque tango yo, propio, yo lo único propio, que escuché fue Heavy Tango de Nacha Guevara y hasta mi padre, un viejo tanguero, le gustaba y me decía, pero qué bueno que suena, qué bien que suena. Así que ahora tenemos el tango de Mapuluna, que sería una mezcla de Piazzolla, ponele, con Mapuluna. Claro. Piazzolla vino a revolucionar todo. Claro, a mí me gusta más la revolución del tango que fue la gota de aceite en el agua, Piazzolla. Totalmente. El disquito se llama Apagón y está muy dedicado a mi viejo, ¿sí? Es un poco medio oscuro mi parte de Lilith, de es algo que quería descargar. Apagón, sí. O sea que estás dos discos, Florecerte y Apagón. Y ahora mi proyecto de solista. Claro. Que ahí están todas las mostras, Marcelo. Es una emoción ese disco doble. Se llama Tiza. ¡Wow! Me río, bueno, yo me entiendo. Soy no, sí. Estaba dedicado al pasar. No te puedo creer. Yo lo que veo en ella, te voy a decir lo que yo. Porque la entiendo. ¿Por qué soy tan pelotuda? No. En vivo me gusta, chicos. Es una cosa que ella tiene. Es tal como es. Tal como soy. Tiene un millón de cosas para decirnos, sí, pero no le alcanzan las palabras, no. Ni el tiempo, no, ni la vocalización tiempo para decirlo. No tengo tiempo. Y se le van apilando las ideas así, sí, una tras de otra, porque quemo. Es así, toda la vida lo fue. Me quemo y me agarro piñas yo sola. Ustedes no saben cuando toco, cuando ustedes me tendrían que poner una cámara oculta. Sí, yo me llevo a lastimar los dedos. No, en serio, me encantaría golpear, ver. Me llevo a decir... sos una tibia, sos una basura. No saben, quedo destruida yo misma. Después me pido perdón, quizás. Me pido perdón, no lo sé. Pero bueno, nada, me gusta porque siento crecimiento en mi instrumento y eso me pone bien, aunque me castigue. Pero soy así. Vos sabés, más porque en algún momento un músico, amigo, amigazo, con eso que comemos del mismo plato y no nos mordemos. ¿Dónde está ese amigo? No existe. 45 años, amistad. No te puedo creer. Sí, genial. Sí, bueno, felicitaciones. Sí, sí. Que no éramos nada. Bueno, felicitaciones. Bueno, me dijo el nombre del programa, como diciendo, no suena mucho a rock. ¿Cómo que no? Y entonces le dije yo, tal, el nombre nuestro, tal como soy. Pero, entonces le digo, genial, ¿cómo, sí, es el músico? Tal como es. Claro. Todos somos así. Claro. Tal como somos. Totalmente. Y nos mostramos tal como... Aquel boludo, boludes. Mm. Ahora sí, boludes. Claro, sí. Aquel boludes que quiera tener una personalidad que no es, es un boludes terrible. Cada uno es como él y tiene que afrontarse como él. Hay gente muy pop y soft y es genial. Hay gente muy heavy y punk y es genial. Y están los locos enfermos como yo y mucha gente más, ¿eh? Hay de todo en la vida. Y hay que aceptarse como... Tal como soy. Es que si uno no se acepta, ¿qué puede esperar del resto? Y bueno, pero sí. Acá hay un montón de personajes, sí, boludo, que algunos no quieren adquirir. Claro, está buscando todavía una personalidad. Buscamos el nombre agresivo, el nombre que diga esto es rock, destrucción. Claro, y no. Por ahí, un tal como soy vino a poner el quiebre en la personalidad, en quiénes somos. Claro. Así somos. Totalmente, está muy bueno el nombre. ¿Para qué ponerle algo que sea tan evidente como acá está el rock? Nuestro rock. Seremos somos rock. Yo tenía un programa cuando era más piba, ponele, porque bueno, yo me voy considerando que cada año que pasa son 10 para mí. Claro. Porque son muchas las cosas que hago. Pero tenía un programa cuando era pendeja, ¿no? Harán 4 años atrás. Se llamaba Cae el Sol, por una canción de Cerati, ¿me qué entendés? Bueno. De Soda. Sí. Y bueno, ¿por qué Cae el Sol? ¿Y qué tiene que ver con la música? Bueno, porque eso era la tarde, caía el sol, nada, en fin, me gustó. ¿Qué tiene de malo? Y después otro, Estás Acá. Y Estás Acá, qué sé yo, no sé. Boludeces que uno pone, pero están buenos esos nombres. Está muy bien. Está bueno, a mí me gusta tal como son. Me encanta. Tu faceta de escritora. Uf, mi faceta de escritora. ¿Cómo? Ahí serías Lilith. No, Lilith Tango Fusión. Ah. Claro. Esta es la faceta mía de Mapuluna, que es la que realmente expresa toda su sensación emotiva y en las letras. Tengo mi primer libro que se llama Confesiones de una mente enferma, donde estoy hablando supuestamente de la violencia de género, pero que tuve entre los años 2000 y 2003, finales del 2003-2004. Hablo de mis adicciones hacia las drogas, algo que cuesta mucho salir, y bueno, me descargué todo eso en el abandono de la gente. Fue una época bastante oscura, por eso se llama Confesiones de una mente enferma. Pero hoy ese libro para mí es increíble lo que me ha enseñado. Me he enseñado yo misma, ¿no? A salir sola de las situaciones que me han tocado vivir, que no han sido muy livianas. Claro, por supuesto, con el apoyo de amigos en ese tiempo, de mis familiares que me vinieron a reconocer cuando vieron mi cambio, ¿no? Pero nada, ese libro está dedicado a gente muy querida. Y después viene la parte de los otros libros, tengo como 14 libros más, virtuales. Y el último se llama Apagón y se lo dedico a mi viejo, que me agarró en un momento de la grabación del disco cuando fallece, esperadamente. Y siento que se me fue una parte de mi vida. Entonces es eso lo que me hace un cortocircuito y no me deja avanzar como corresponde. Me cuesta asumir la muerte de mi padre porque hemos sido muy apegados. De hecho, él me enseñó a ser quien soy. Así que bueno, hoy me escucha vía Sky. Papá de Mapu fue un gran futbolista, ídolo en Mendoza. Decir nombre. No sé por qué he leído la nota en la revista Cero. Ah. Sí. Donde se hace un apéndice del papá. Sí. Y me cuesta asumirlo. No siento. Es un punto débil, pero ese punto débil es el que te da fuerza. Ese punto es el que te da fuerza. y es el que te inspira también la creatividad, porque evidentemente hay una unión muy grande y uh-huh. Ella es una gran artista. Claro que sí. Y le va a sacar el jugo a las piedras, de lo bueno, de lo malo, de todo. Y me hace ser una persona mucho más fría, uh-huh. ¿Sí? Claro. Cuando siento ese dolor tan enorme que me come el alma, siento que me pongo más fría y más ganas de... Más dura. Sí, muy dura. Siento que se me ha apagado bastante mi persona. Pero por otro lado, siento que bueno, está bueno porque me mantiene todo el tiempo tocando y laburando, que es lo que tanto quería. Pero uh-huh. bueno, esta fucking vida no se puede tener todo. No. Cuando lográs realmente todo lo que querés, uh-huh. te falta algo. En este caso, mi padre. Y si quizás tuviera a mi viejo, no tendría, a lo mejor no estaría haciendo esto. Y claro. O sea, somos el eterno inconformista, el humano. Uh-huh. Nunca vamos a estar satisfechos del todo. Siempre queremos más y más y más. Es así. Uh-huh. Te voy a decir algo, mira, lo dijo, perdón a todos, lo dijo Badía hace muchos años. Venís en el coche escuchando la radio y de repente llegas a tu casa y te negás a entrar a tu casa porque querés terminar de escuchar el programa de radio. Ese es un buen programa de radio. Espero que todos los que están escuchando y van conduciendo y se han estacionado frente a la casa o al lugar al que concurrían y se han quedado escuchando este último momento, se lo voy a agradecer mucho porque estamos atravesando un momento emotivo como en ninguna temporada hemos tenido. La Mapu Luna nos está enseñando en estos momentos y ella dice que no quiere enseñar, que quiere aprender, pero nos está enseñando a dedicarnos un minuto para nosotros y para escuchar las cosas que le pasan a los demás. Por eso, Mapu, te agradecemos mucho y te lo vamos a agradecer de esta manera. Sí, son realidad. Este aplauso hoy es para vos. Gracias por haber venido. Por favor. Gracias por haber venido. En realidad, yo lo que quiero es que a mí cuando me pasó lo de mi padre, uh-huh. o sea, creo que todos tenemos una parte egoísta nuestra donde a veces hacemos un pequeño pasito, porque ni siquiera es el paso, ¿me entendés? Ya era, ya murió hace rato. En Buenos Aires seguimos los monstruos que ya... Como Charlie, la trayectoria, ¿no? La A es muy difícil de llegar, yo no conozco ninguno todavía. Salvo usted, señálemelo, que ha llenado un Niceto, que vale la pena ir a Buenos Aires por un Niceto. Pero hablo de nosotros todos en general, somos la mayoría. Un pasito que damos y no nos calienta el de al lado. Nos olvidamos si fue un amigo, un compañero, un primo, un hermano. Estamos abocados a lo nuestro. Pero cuando perdemos algo y empezamos a madurar, ahí te das cuenta de que el arte no es competir, sino es compartir, ¿ok? Así que el arte es compartir. Estoy muy orgullosa de todas mis colegas, sobre todo mujeres, que van como haciéndose su laburo y luchando como estamos todas en el mismo camino, ¿ok? Acá no hay una más adelante ni una más atrás, ¿sí? Uh-huh. Estamos todas en el mismo lugar. Y eso me parece genial, que hayan movimientos de chicas, mujeres haciendo cosas, uniendo el arte femenino sin despreciar al hombre, que me parece genial porque necesitamos siempre la ayuda de ellos. O sea, somos todos, ¿sí? Uh-huh. Pero las chicas sobre todo, estoy muy orgullosa de eso y ahí me di cuenta de cuánto amor por mi arte local y agradezco muchísimo estar en la revista Cero para poder llevar a toda esa gente a difundir y empiezo otro programa también en septiembre, el Almacén del Arte, audiovisual, donde vamos a hacer entrevistas también, pero buenísimo. Van a estar filmando, no sé qué onda eso, que está bueno, uy. Y nada, eso sobre todo, che, que el arte se siga creciendo y bajemos un poco los humos y amémonos todos y compartamos, eso es lo más, ¿sí? Si, más allá de que te reconozcan o no, me parece que necesitamos querernos mucho para unirnos más, así Mendoza sigue creciendo. Porque no se tiene que apagar esto, ¿eh? Exactamente. Es lo más. Nos vamos con una canción tuya, Presagio Dale. Divino. Presagio Divino, buenísimo. Estamos por el videoclip ahora con eso. Se ha demorado un montón, pero ahora lo retomamos nuevamente, así que contentos también. Thank you. estamos transitando los últimos dos minutos del programa de hoy. Así que vamos a hacer una síntesis. Las fechas importantes que se vienen. Las fechas importantes, el 25 de agosto en Willis Bar de Chacras, junto a Chocolates, Saltarines y... Es que no puedo acordar la otra banda, no muevo la gente, disculpen. Después lo metemos en tu muro de Facebook, sí, sí, y lo compartimos pero no recuerdo la otra banda. Después tengo el 22 de septiembre, mira, sépanme disculpar, yo tengo una persona que maneja una de las bandas, ¿sí? No llevo la agenda, mil perdones. No, no importa. Este domingo con ella y ahí me van a pasar todo. Dale. Pero la del 25 de agosto la tengo seguro. Esa seguro. Y el 22 de septiembre en La Colombina, con el proyecto Junta Paola, Luz y Lu, con el tema este del movimiento de las chicas que van a hacer arte. Pero sé que tengo muchas fechas, disculpen. Después no nos pasas todas. ¿En el Face? Sí. ¿Cómo te encontramos en el Face? Mapuluna. Mapuluna. En Instagram, Mapuluna. Uh-huh. Y las páginas fanpage, Mapuluna Project de Face y Mapuluna Project de Instagram. Twitter está por ahí, anda por ahí, Mapuluna Project, pero no, tampoco publico las redes, pero creo que está en Twitter. Si no, vincula todo, así cosa que es compartís o del Instagram y el Instagram ya se dispara. Es que Facebook, Twitter. Claro, tipo... yo manejo los personal míos, ¿no? Está bien. Mi Facebook personal, el resto me desvinculé, lo manejo a otra gente. Bueno. Y me parece genial, porque imagínate. Así te podés centrar en tu tarea. Sí, aparte no le da mucha bola a eso de las páginas. Me parece que lo personal está ahí y la gente te sigue más en lo personal. Sí, las páginas están para tirar una onda. Nada más. Gracias, adiós. Mapu. No, gracias a ustedes. Viste que se pasó rápido la hora, sí, nos quedamos cortos, ¿eh? La hora, sí. Yo no traje la Pisi, que es mi novia, mi guitarra. Sí, mi amante. Mi novia. La dejé en casa porque decía, loca, no. Quiero ir sola. Sí, no estoy cansada de verte acá. Está perfecto. Digamos que descansó ella hoy. Sí, descansó ella. Bueno, pero ahora ya la extraño. Imagínate. Me gustaría que me firmaras el libro del Rolly Jiménez. Aquí al ladito de la M. Exacto, de la M. ¿Dónde la está? M y pongo Mapuluna, la misma M. Y lo que quieras. Y van a dibujitos, dedicatoria, lo que quiera. Bueno, y a ver dónde. Y grande, que abarque, grande. Sí, ¿sabes? Puedes escribir arriba de todo. Bueno, estamos haciendo firma. ¿Qué dice el libro del Rolly Jiménez? Firma, genial. Abañate de la M. Mapuluna, y mira, me bañé de la M. Soy tal como soy. Exacto. Como soy. La verdad que el título del programa le queda pintado. Ay, me encanta. Vieron que todo el tiempo he estado haciendo jugando. Vamos a hacer una franquicia, si te querés hacer cargo de. Pero pues, como soy. Me cuenten conmigo. A mí me encanta el Under, yo estoy enamorada de mi Under local. Acá no se escuchará nunca ninguna banda de allá, de arriba. No sabés, capaz que de sí. De la punta de la pirámide. No, porque nosotros somos es verdad. Under. Claro. Nosotros somos Mendoza y abarcamos todas las bandas Under de nuestro querido semillero. Nuestra querida provincia. Mi amiga Mapuluna, 100% arte, 0% careta. Ella es Mapu. Sí, 0% careta. Gracias, Mapu. Gracias con todo mi corazón. Gracias totales. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. ¿Te acuerdas? ¿Ves como en vivo? Sí, ahora. Disculpe. Sí, dale. Mando un abrazo enorme a Maxi, que se tiene que haber quedado dormido. Bueno, todos mis amigos han quedado dormidos. Entiendan que es sábado. Sí. Salimos todos de noche. Emerge el 18 de agosto, un Emerge divino con arte callejero, donde creo que lo está produciendo Ann Juviar, una gran amiga y colega. Todos a Maxi Peluquearte, mi peluquero personal, buenísimo. Que me deja todo mi estilo como más quise en la vida. Le mando un abrazo enorme. Emerge 18, creo que voy a estar también, ¿viste? Dale, cuenta? Después soy una quemada con compartimos fechas, todo. Me voy acordando de las que hay. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Amy Villanueva, poniendo un poco de rock en nuestras cortinas, pausas musicales y spot. 1422 Rock, Marcelo López, Darío Guisaura, Rayban Pérez, Elita García, Emiliano Rodríguez Reta y Mapu Luna. En la conducción, quien les habla, junto al promo del rock, Amandito Fierro y Marcelo de Dorrego. Producción general,